Ahí está. Perfecto, Pablo, siempre es un gustazo tenerlo. Hay un escenario complicado, pero hay anuncios para dar. Por lo menos están abiertos los canales de diálogo hoy con el Ejecutivo, Pablo. Esto es una buena noticia, más allá de la situación. Sí, siempre para nuestra institución es bienvenido que haya un canal abierto con el Ejecutivo, más allá que a veces podemos acordar o no. Pero bueno, por lo menos escuchan la campana de los trabajadores municipales a través nuestro. Perfecto, hay un escenario muy complejo, el tema de la inflación, pero hay un anuncio para dar, por lo menos se va a estar confirmando en el corto plazo. ¿Esto es así, Pablo? Sí, nuestro secretario general, Maxi, estuvo ayer hablando con y reunido con el intendente, y hoy estuvimos hablando con el secretario de gobierno del Obrero, y bueno, nos anunció inicialmente una propuesta de un 3%, la cual le dijimos que era insuficiente, y terminaron por dar un 4% por decreto, lo que nos da un porcentual acumulado de recomposición de 96,32% para lo que va del año, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. O sea que van como equiparados con el escenario inflacionario, Pablo. Mirá, los números que manejamos nosotros, que son los que sacamos obviamente del INDEC, que la realidad por ahí, obviamente que cuando uno va a hacer las compras otra, tenemos de acumulado de inflación a lo que va de agosto un 94,7, y con este 4% que lo da el Ejecutivo por decreto, estaríamos en un 96,3 de recomposición salarial, un punto y medio arriba estaríamos a hoy, ¿no es cierto? Perfecto. Igualmente, Pablo, te pregunto, y teniendo en cuenta que sé que estás en contacto con los trabajadores, ¿hay un escenario de preocupación por esto que vos marcás? Por ahí la realidad a veces otra, en los números fríos uno entiende que las negociaciones van bien, pero ¿hay un escenario de preocupación del trabajador, Pablo? Permanentemente, ¿viste? Esto se ve reflejado en la diaria de nuestro gremio, digamos. El tema acá, el salario no alcanza. Uno puede hablar de números fríos, pero a la hora de ir a hacer las compras, obviamente el salario no, de nuestros trabajadores no le alcanza. También se ve reflejado en la cantidad de créditos que sacan a través de la caja mixta. Todos los primeros días y ya sacaba el efectivo, digamos, una situación muy, muy compleja la que está viviendo el trabajador hoy en día. Mirá vos, está buena la descripción que haces, Pablo, y sé que también hay una cuestión que a ustedes les interesa mucho, que es la calidad del trabajo, cómo están trabajando, cómo estamos en ese sentido, cuando sabemos también que las arcas del municipio reciben el impacto de esta recesión económica, las condiciones laborales. Hoy, ¿cómo estamos con eso, Pablo? Mirá, el principal problema que veníamos teniendo, que era la renovación de los contratos, con el tiempo nos dio la razón. Lo que le decíamos al Ejecutivo nosotros era que la gente que estaba trabajando, por suerte se pudo resolver bien, hasta diciembre por lo menos, el tema contrato. Más allá, lo que estaríamos en agenda de trabajar ahora son el tema de la ropa, los elementos de seguridad, bien, bien, y en algunos sectores las herramientas de trabajo, ¿no es cierto? Que están, cuando digo herramientas, digo vehículos, digo todo ese tipo de cosas. Que sin lugar a dudas, por eso digo que siempre ustedes manifiestan que el municipio es la gran prestadora de servicio y por eso quieren defender estas cuestiones que son fundamentales para prestar esos servicios, ¿no? Tal cual, tal cual, porque digamos, si algo que demostró el trabajador municipal es que quiere trabajar, quiere acompañar la gestión, pero bueno, si por ahí no tenemos los medios, se complica. Obviamente, hoy en día, comprar un repuesto de alguna maquinaria, estamos hablando de millones, pero siempre la mano dura del trabajador municipal está a disposición para el Ejecutivo. Ahí está, Pablo, y te quiero preguntar, cuando arrancamos a charlar hablamos de hoy un buen canal de comunicación, más allá de ponerse de acuerdo o no en algunas cuestiones, en ese sentido, ¿cómo sigue esto proyectado a futuro, al corto plazo, teniendo en cuenta que la inflación sigue estando, estamos hablando de un 4 y pico%, siguen los canales abiertos para los meses que vienen? ¿Esto va a impactar ahora y después? ¿Cómo sigue, Pablo? Mirá, nuestra intención ahora, por eso también se da por decreto y no es como de común acuerdo, era lograr un porcentaje más alto para descansar los meses que vienen, pero al ritmo que vamos a tener que negociar mes a mes hasta fin de año, si esa va a ser la postura del Ejecutivo, ¿no es cierto? Perfecto. Lo que queremos es que no se pierda poder adquisitivo, Y el gran problema que tuvimos nosotros, que lo tuvimos en diciembre, si bien fue el año pasado, no pudimos recomponer en la totalidad el salario de los municipales. Seguro, con aquel impacto del 25% y la devaluación, fue un impacto, te diría diciembre y enero, ¿eh? Pablo, es un gustazo tenerte, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo ante cualquier novedad, pero agradecerte siempre la predisposición con el programa. No, gracias a vos, Pablo, y te repito, siempre están en contacto con nosotros, te agradezco poder transmitir, por lo menos informar a nuestros afiliados y al empleado municipal, ¿no es cierto? Recordarte también que estamos trabajando en las recomposiciones salariales de los municipios de afuera. Bien, bien. Ahí. Pero bueno. Seguimos en contacto, Pablo. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Pablo. Otro, querido, gracias. Ahí está, ¿eh? Bueno, ya están llegando mensajes, mirá, de los trabajadores ante este anuncio prácticamente que hizo Pablo Almuzara con respecto a este 4% que ya le habrían confirmado y que entraría por decreto. Bueno,